tierra para manzanas del valle. Asadero mi llamada y de la tierra la carne, qué bonito Chihuahua. Sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo, ando volando bajo, no más porque no me quieres. Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres. Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno. Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero. Pero esa boquita tuya me habrá de decir te quiero. Árbol de la esperanza, que vive solo en el campo. Tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto. Que al fin y al cabo mis ojos se van a llenar de llanto. Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar. Yo parí. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Sean todos muy bienvenidos a La Ensalada. Estamos transmitiendo en vivo desde un recinto muy importante para todos los universitarios y para la comunidad veracruzana e internacional. Estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro Universitario 2018, FILU 2018. Y bueno, La Ensalada no se podía quedar atrás. Aquí en La Ensalada, pues sí, somos amantes de las hojas. Nos gustan las hojas de lechuga, las hojas de acelga, de espinaca, pero también nos gustan las hojas de los libros. Qué magnífico es el olor a tierra mojada, el petricor, pero también el olor a un libro nuevo siempre se saborea, bueno, siempre se huele bastante delicioso. Así es que este día estamos celebrando el Día Internacional del Libro desde la FILU 2018. Agradecemos las facilidades para que La Ensalada esté transmitiendo desde acá. Le agradezco muchísimo al equipazo de Radio Universidad Veracruzana, a Antulio, a Alan y a Brenda, que están en este momento conmigo. Y pues nada, invitarlos a todos ustedes que nos están escuchando a escribirnos a nuestro WhatsApp 2281-040477 para que nos pueda comentar qué libros a usted le gusta, si es amante de la lectura o si no le gusta mucho, qué libros se le antojan a usted leer. Compártalo con nosotros. Estamos también en Twitter, arroba Radio V y arroba Citla Aguilera. Para esta ocasión escribí una décima muy a propósito de nuestros libros, sabiendo que estos objetos tan magníficos, pues antes de ser libros fueron árboles. Árboles que cuando nosotros entramos, por ejemplo, a una librería, entramos a una biblioteca, realmente estamos entrando a un bosque de conocimiento. Y fíjense que aquí estamos en el Gimnasio Mega, donde se lleva a cabo la FILU 2018. Es un recinto magnífico, muy amplio, y sí, parecieran arboledas, veredas llenas de distintas editoriales que están teniendo a la venta y nos están proporcionando diferentes géneros de literatura, y también, ¿por qué no?, tenemos conferencias magistrales, tenemos salas donde se llevan a cabo conversatorios y presentaciones del libro, que más adelante estaremos hablando al respecto. Pues aquí va la décima para comenzar esta ensalada. Voy a hablar por todo libro que se encuentra en un estante. Es como un bello diamante que en letras guarda su brillo. A la ignorancia cuchillo, y hoy les tengo una advertencia. Leer de cultura y ciencia a todos nos maravilla, pues leer es la semilla que germinará conciencia. Y así, con esta décima, es que comenzamos. Vamos a ver de qué va el día de hoy la ensalada. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y bueno, en este programa especial, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro Universitario 2018, pues obviamente vamos a hablar sobre los libros. Y para eso está conmigo aquí en este espacio magnífico una gran amiga a quien yo admiro mucho. Amiga, porque bueno, ¿por qué tienen que ser todos nuestros enemigos o desconocidos, ¿no? Exactamente. La voz que están escuchando es de Alicia Bautista Vega. Fíjense, ella es divulgadora, es bióloga, integrante del colectivo de divulgación de la ciencia y de la educación, y además es sembradora de huertos y sembradora de cuentos. Alicia, bienvenida. Buenos días, Itlali, muchas gracias. Buenos días, auditorio. De verdad, muy contenta por compartir el espacio y venir a compartir pues todo lo relacionado con libros. Exacto, también. Exacto, muy bien. Además, no viene sola. ¿Vienes bien acompañada? Vengo acompañada, muy bien acompañada, se diría. Perfecto. Y también está en camino nuestra querida amiga Blanca Rosa Moreno, con quien también hablaremos más adelante. Ella es antropóloga y coordina un diplomado de nutrición y gastronomía. Está llegando en estos momentos también Gabriela Trejo Becerra, junto con Lupita Pecero, quienes en la sección Conciencia nos van a hablar y nos van a invitar a un taller que va a tener lugar aquí en la FILU más tarde, a las 4 de la tarde, que se llama Alimentos que cruzaron el Atlántico. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Vengo de parte del voluntariado de Siembra UV, igual que mi compañera Lupita. Y queremos invitarlos, como bien decías, al taller de alimentos que cruzaron el Atlántico. Perfecto. Más adelante nos vas a dar todos los detalles al respecto. Fue un poco complejo llegar acá al recinto porque el día de hoy es primero de mayo y aprovechamos para saludar a todos los trabajadores que hacen que este mundo y que nuestro país siga pues sobre los rieles desarrollándose. Y bueno, sabemos que también todos ellos tienen como finalidad no solamente que el trabajo sea una plataforma para tener un ingreso, sino también es una plataforma de desarrollo y donde uno también recibe y da un servicio a toda la comunidad. Y bueno, así es como comenzamos la ensalada y nos vamos derechito a nuestra entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Muy bien, pues aquí en la entrevista ya tenemos casa llena en la FILU. Alicia Bautista Vega, a quien ya hemos saludado, divulgadora, sembradora de huertos y de cuentos, integrante de Códice. También está Blanca Rosa Moreno, antropóloga, coordinadora del Diplomado de Nutrición y Gastronomía Vegetariana, tejedora de redes humanas para el bien común. Blanca, Alicia, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidas a La Ensalada. Para nosotros es un gusto que estén aquí con nosotros en La Ensalada porque sabemos que ustedes son multifacéticas, que se dedican a todo un poco, ¿no? Son ajonjolí de varios moles, son lechugas de varios huertos. Entonces, de verdad que es un gusto que estén aquí. Y bueno, muy a propósito de que estamos celebrando y conmemorando a través de esta Feria Internacional del Libro a la lectura, no solamente somos lo que comemos, también somos lo que leemos. Así es, buenos días. Gracias, Itlali, por invitarnos. Buenos días, Alicia, buenos días a todos. Buenos días. Pues cuéntenos, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo es que ustedes se acercaron a la lectura? ¿Es parte de su vida? ¿Fue algo difícil? ¿Fue algo que fluyó? Cuéntenos al respecto. Bueno, pues la verdad es que siempre, creo que todo mundo hemos tenido ese gusto por la lectura. Todo mundo, desde quizás distintos grados, pero todo mundo tiene interés. Y siempre desde niño es cuando más te despierta ese interés, sea porque tus padres te lo acerquen o sea porque tú mismo tengas esa iniciativa de buscar algo, ¿no? que se te antoje. Y ese fue mi caso. Yo vivía en una familia donde realmente no eran todos lectores. Mis papás más bien eran obreros, trabajadores, y en casa no había tantos libros. De repente, cuando alguien llegaba y nos obsequiaba libros, bueno, yo era súper feliz y era así, me los devoraba, pero tremendamente. Entonces, a mí me gustó siempre estar buscando literatura, literatura, literatura. Y bueno, era de que luego me la pasaba leyendo y mi mamá, Alicia, tienes que ayudarme, hay que lavar los trastes, etcétera. Y bueno, pero pues mi camino se fue a la ciencia, estudié biología. Y bueno, también veo que en biología también no es que sea literatura netamente científica, también puedes combinar otro tipo de literatura. Exacto. Sí, literatura de ciencia ficción. A eso iba, ¿no? Porque sí, hay grandes científicos que escriben ciencia ficción, así, ¿no? Así es, Isaac Asimov es uno de ellos. Por ejemplo. Sí. En el caso tuyo, Blanca, ¿cómo es que te acercas a la lectura? Cuéntanos un poco más de ti. Bueno, pues también como el caso de Alicia, pues en la escuela a mí me tocó estudiar en un colegio de monjas, entonces pues más que nada leíamos la Biblia, pero entre otras cosas siempre hacían correcciones de que esto de la ciencia, sí, pero recuerden que todo empieza con el Génesis, entonces siempre hubo como esa inquietud de poner en entredicho pues el dogma, ¿verdad? Y a través de las enciclopedias, de pronto no me daban permiso porque hasta que llegaba mi mamá y antes no había internet, y había que agarrar las enciclopedias, entonces devorar de la A a la Z y encontrar, porque no podías ir por una monografía y comprarla tan fácil. Eso se agradece, claro, porque te ayuda a la búsqueda y es más fácil adquirir ese hábito. Oigan, nosotros las invitamos a ustedes dos en particular porque sabemos que son ávidas lectoras y tienen el don de compartir y de transmitir ese amor y esa pasión por lo que ustedes hacen. Entonces, sin más, nos gustaría que nos compartieran, que nos sugirieran qué tenemos que leer para aquellos que somos amantes de la agricultura, del campo y también amantes de la comida y de la gastronomía. A ver, ¿qué nos sugieren? Ah, pues bueno, entre las redes siempre nos estamos compartiendo lecturas. Ajá. ¿No? Y hay textos básicos. A mí me gusta mucho acudir a las investigaciones que hacen pues personas que están dedicadas a la agricultura. Por ejemplo, hay un personaje al cual pues yo sigo todo lo que recomienda, el doctor Miguel Ángel Escalón Aguilar. Para empezar, su tesis doctoral, uh-huh, me parece un claro ejemplo, un buen referente. Sobre acuaponía, hay un libro tuyo. Pues lo básico, UV tiene muchas publicaciones, uh-huh, ¿no? que pueden apoyar, y hay para escoger a manos llenas, sobre todo en estos espacios como la FILU, ¿no? Oye, y además no hay que sacarle a leer una tesis de doctorado, no hay, exacto, que sacarle a leer un libro tal vez que pensemos que esté como especializado, porque hay veces que ahí se encuentran y se atesoran conocimientos que, como tú bien lo mencionas, son muy alejados al dogma y a la pseudociencia. Claro, y sobre todo textos de divulgación científica, pero que están realizados para que la gente pueda tener como una claridad en ese tema. Por ejemplo, la revista Arqueología Mexicana tiene, uh-huh, publicaciones muy puntuales y sobre todo depurado lenguaje académico, uh-huh, que pueda confundir al lector, ¿no? Uh-huh. Entonces, a quien no tiene idea de qué está hablando de periodizaciones, pero sí te da tablas y referentes muy importantes, sobre todo de agricultura mesoamericana, uh-huh, sobre todo de conocer de nuestras raíces. Eso es bien importante. Y aquí, hoy en la FILU, debe haber todos los números que nos hemos perdido en otro momento. Sí. Claro, y aprovechar como los descuentos que también, tiene para la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto esta Feria Internacional del Libro Universitario. Alicia, cuéntanos también. Tú. Sí, cuéntanos. En este caso también coincido mucho con Blanca, y bueno, en el caso de la revista Arqueología Mexicana, en efecto, a estos días se ha estado pasando, por ejemplo, está el del maíz, donde habla de pe a pa, del maíz, y en un lenguaje pero exquisitamente elaborado para quien se para quiera todos. Adentrar en el mundo del maíz, y así como este tema, muchos otros. Oye, tú traes aquí unos, ver, unos tesoros que, por favor, enséñalos acá a quienes nos siguen en Facebook Live y venos contando. Sí, bueno, también completando un poco y bueno, sazonando lo que había dicho, lo que dice Blanca, pues la gente también suele buscar en internet información, y a veces la información, pues es como decías, una especie de pseudociencia, a veces está con un no tan completo, a veces con información o conceptos un poco extrañamente escritos. A veces es bueno también ir a... Conavio tiene algunas publicaciones bastante interesantes que se pueden pues tener como más seguridad, ¿no?, de lo que se lee. En este caso ahorita vengo a compartir una publicación de INECOL. Este habla sobre la milpa justamente, y lo tratan a manera de cuento, a manera de historia. Entonces habla de don Anselmo, que bueno, habla de cómo don Anselmo se acerca a la milpa, pues con su padre, y el cuidado que tuvo con la milpa, el amor que tuvo él al estar con la milpa, pero además habla también del proceso de cuando alguien se le acercó a su padre para ofrecerle fertilizantes, y que el padre lo acepta, al final hubo problemas, y después vuelve a lo que tenía antes, a lo tradicional. Es un texto muy bonito, se llama justamente así, pero la milpa de don Erasmo, y bueno, fue justamente editada por el INECOL. Qué bonito. Además es un libro que está hecho con papel de que fue reciclado. O sea, la congruencia también está en el objeto libro, así, ¿no? Es, o sea, no solamente es en el contenido, sino también en la forma. A ver, ¿qué otro tienes por ahí? Cuéntanos. Ah, bueno. En este caso, bueno, tengo otro muy distinto al tema de la milpa y los huertos, pero ese tiene que ver con... Bueno, vengo del colectivo Códice, y ese es un libro justamente de divulgación de la ciencia, un libro de talleres de experimentos. Y es muy curioso, lo edita la Universidad de Tabasco, y así se llama. ¡Ah, qué huevos tiene la ciencia! ¡Ah, qué huevos, caray! Así es. Y, bueno, pero orgánicos, tienen que ser orgánicos y de rancho. Tienen que ser orgánicos y de rancho, sí. Y realmente son actividades que justamente tienen que ver con el huevo, pero desde el punto de vista... matemático, químico, desde la cocina, bueno, todo lo que tiene que ser creativamente. Este libro justamente lo adquirí aquí en la Filo. Ah, así mira, que muy si bien. Les gusta y les interesa la ciencia y trabajar en ciencia, con la ciencia en casa, de verdad lo recomiendo mucho. Perfecto. Ah, qué huevos tiene la ciencia, ¿verdad, Blanca? Oye, y además, siempre la lectura tiene que ver con la comida. Sabemos que tú eres parte de la coordinación de un diplomado de comida saludable y vegana, y en ese sentido también la lectura, informarnos, es importante. Sí, sobre todo porque la información en términos científicos siempre se está actualizando. Hay nueva información derivada de estudios, de investigaciones, que corrobora o desmitifica muchos de los paradigmas antes impuestos, ¿no?, por la ciencia, pero sobre todo la transdisciplinariedad, ¿no?, el ver que hay varias vertientes, y en la alimentación el retomar los tipos de alimentación milenarias. ¿Por qué adoptar nuevas dietas si hay otras que están comprobadas por milenios que son las adecuadas para que subsista un grupo específico? Y eso me recuerda a que nos tenemos que adentrar a la historia. Y la historia está en los libros, la historia está escrita en las piedras también de los olmecas, de los totonacas, de los chichimecas. La historia se puede también documentar, y es ahí también la relevancia de un libro. Ahorita vamos a irnos a una pausa musical, vamos a seguir hablando sobre algunas lecturas para todos los amantes de la agricultura, la alimentación, para todos los que nos siguen y son ensaladeros de corazón ya de Radio Universidad Veracruzana. Y fíjense que tenemos para ustedes un regalo. Desde Radio UV les queremos obsequiar un libro que se llama Aclarando Amanece. Este libro es de Ediciones del Lirio. Y son conversaciones con don Heraclio Alvarado Telles, que él es guapanguero veracruzano, y las ilustraciones son de Alec Dempster. De verdad que es un libro muy bonito que ustedes se pueden llevar. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a la primera persona que se comunique a Radio UV 2281-040477 y nos diga cuál es su libro favorito que tenga que ver con agricultura, con el campo, con la comida, se lo va a llevar. 2281-040477. Fíjense que para Música con Ambiente, la producción de La Ensalada decide poner una canción de Café Tacuba que se llama Las Batallas. ¿Por qué? Resulta que Café Tacuba se inspira en este, al hacer esta canción, en un libro de José Emilio Pacheco que se llama Las Batallas del Desierto. José Emilio Pacheco es un escritor mexicano que escribe poesía, crónica, novela, cuento, ensayo. Es integrante de un grupo de literatos de los 50s, o mejor conocido como de medio siglo, junto a Sergio Pitol, nuestro Sergio Pitol, y de Carlos Monsiváis. Entonces vamos a escuchar brevemente lo que él mismo opina de esta canción que hizo Café Tacuba con contenido de su novela Las Batallas del Desierto, y después obviamente vamos a escuchar esta rola de Café Tacuba. Seguimos, estamos en La Ensalada. Muy cómoda. Me gusta mucho y estoy muy agradecido porque no tienen ni idea de la cantidad de personas que han leído el libro gracias a Café Tacuba. Incluso un escritor joven, muy muy joven, peruano, muy muy bueno, de mucho gusto en España, que se llama Santiago Rocanyolo, me decía, yo conocí el libro por Café Tacuba, y me dice que si había ganado mucho dinero, yo no he cobrado un centavo, y los de Café Tacuba, muy amables, y no los conozco, por las razones que decían, y dijeron, me invitaron a cenar, esto lo he contado varias veces, no es ninguna novedad, me invitaron a cenar cuando coincidimos en Querétaro, ven al concierto, y al terminar el concierto, ya tenemos un restaurante donde nos están esperando. Yo estaba con Monsiváis. ¿Te lo conté eso? Sí, sí. Entonces, la Plaza de Toros de Querétaro, llena de jóvenes como ustedes, 30,000 o 40,000, y en una esquina, dos cabecitas blancas que éramos. que éramos Monsiváis y yo. Pero tuvieron tanto éxito que tuvieron que salir en un oscuro, escondidos. O sea que no hubo oportunidad de conocer a Café Tacuba. Bueno, conocer y hablar con ellos, pero sí les agradezco mucho lo que hicieron. Y lo que más me asombra, que es una canción de hace bastante tiempo, pero lo que más me asombra es que en el que es rock, rola, lo que hablan como si todo el mundo hubiera leído el libro, como si todo el mundo estuviera enterado de lo que se trata, ¿verdad? Eso es muy... creciendo como plantas, plantando conciencia. Seguimos en la ensalada plantando conciencia, y esto también se puede hacer a través de los libros, porque estamos en la Feria Internacional del Libro Universitario 2018, transmitiendo desde la capital de Veracruz. Y en esta sección tenemos a una egresada y a un estudiante de la Universidad Veracruzana. Estoy hablando y recibo con mucho cariño y gusto a Gabriela Trejo y a Guadalupe Pecero. Ellas son del grupo Hojas y Raíces de Siembra UV, y el día de hoy nos vienen a invitar a un taller que se dará justamente aquí en la FILU. ¿Cómo están? Bienvenidas, chicas. Hola, buenos días. Muy bien, aquí muchas gracias, muy contentas de estar aquí, y pues queremos invitarlos, aprovechando pues el día festivo, el día sin clases, al taller de alimentos que cruzaron el Atlántico. Uh-huh. Es al respecto del intercambio agrícola que se dio entre Europa y América posterior a la conquista. Muy a propósito, porque el país invitado que tenemos en la Feria Internacional del Libro es España, ¿no? Entonces me imagino, claro, que por eso deciden que sea a través de esto. Efectivamente, es por eso que, bueno, se elige hacer el taller con este tema. Es para jóvenes y niños, y vamos a tener un juego de lotería en el cual vamos a poder descubrir los platillos de la gastronomía mexicana, que son tan complejos, qué ingredientes tienen que son originarios pues de Mesoamérica y qué otros vienen más bien del otro lado del Atlántico. Bueno, que al final del día sabemos que la gastronomía, que nuestra comida es un sincretismo, o sea, que también ahí se puede observar esa mezcla que hubo, como tú bien lo mencionas, Gaby, de España con Mesoamérica en este caso. Sí, bueno, nosotros, pues, obviamente al hacer el taller, pues nos llenamos de información, ¿no? Y eso es muy chistoso, porque uno piensa así como de la especie, o la especie, mejor dicho, más común. Nah, no, seguro es de aquí, ¿no? O sea, lo corto yo en mi patio, y tú piensas que es de aquí, ¿no? Y ya investigando, no, descubres que es de Medio Oriente, que es de Asia, y por ese mismo intercambio fue que llegó hasta acá, y que ahora tú la puedes cortar de tu patio, ¿no? Oh, qué interesante. Y este taller, Alimentos que cruzaron el Atlántico, ¿para quién está dirigido, cómo, cuándo y dónde? Bueno, vamos a estar en la FILU Niños, pero pues es para, ahora sí, todo el que quiera venir. Jóvenes y niños principalmente. Sí, vamos a estar de 4 de la tarde a 6 de la tarde, nada más el día de hoy. Perfecto. Aquí en el Complejo Deportivo Mega. Muy bien, pues si en este momento los está escuchando una niña o un niño, ¿qué le dirían para decirles, ven a este taller? Pues en el taller vamos a tener juegos, vamos a tener adivinanzas, y van a poder descubrir de dónde vienen muchos de los alimentos que consumen todos los días. Perfecto, pues muchísimas gracias, chicas, por venir a invitarnos. Entonces nos vemos a las 4 de la tarde en la explanada de básquetbol del Gimnasio Mega, donde se está llevando a cabo la FILU 2018. Mucho éxito. Gracias. Gracias. Muy bien, pues continuamos aquí en la ensalada. Seguimos hablando sobre agricultura, alimentación, pero a través de la lectura y de los libros. Alicia y Blanca, quienes ahorita me están acompañando junto con Gabriela, que se queda aquí en la mesa de este conversatorio de la ensalada, si nos pudieran seguir compartiendo e inspirando sobre lo importante que es la lectura para ampliar nuestro conocimiento, para volvernos también más sabios, ¿por qué no? Y saber que uno tiene una vida, pero a través de los libros puede también tener varias vidas. Bueno, pues en cuanto a lo que refiere a alimentación, pues hay muchas vertientes. Lo puedes ver desde las leyendas, desde los mitos, mitos, no mentiras, sino mitos del origen, por ejemplo, del maíz. Ajá. O puedes verlo también desde el punto nutricional, que es lo que pero con una información adecuada, lo que te pueda orillar a llevar nuevos menús. Por ejemplo, pasa mucho que si eres vegetariano, es un punto tremendo, porque la gente piensa que nomás vas a comer lechuguita y arroz. Ajá, y no, no es cierto. Es mucha más de eso. Y bueno, pues a mí en este caso me quisiera abocar solamente a invitarlos a que busquen aquí en la Feria del Libro libros sobre el origen del maíz. Hay muchas editoriales que tocan el tema, una de ellas es Educal, otra de ellas es CONAFE, y bueno, podremos sumergirnos en un mar de libros buscando este tema. Ay, pero eso es delicioso, ¿no? Que esa arboleda también se vuelva mar, ¿no? Un mar de libros. Blanca, nos estabas comentando que es importante la historia y conocerla a través de los libros. También se sugiere a todos los que nos están escuchando, y más si son mexicanos, ¿verdad? Nos estaba diciendo Alicia sobre los mitos. Hay también parte de nuestra cosmovisión que hay que conocer. Sí, pues en los mitos se origina todo, ¿no? Sustenta la parte en la que los pueblos dan función y sentido al universo, ¿no? Y a que todo gire en torno, sobre todo, a los grupos, a los agricultores. Y eso lo tenemos justo en los libros, porque si no, no lo hubiéramos sabido, cómo fue este contacto. Solo registraron los frailes con los grupos que pudieron hacer recuento, una recopilación. Hay varias casas editoriales, especialmente la UNAM. Hay casas, bueno, como la de la UAM, que también trae publicaciones de simposios a los cuales muchas veces nos perdemos el poder asistir, pero trae una compilación de todo lo que se expuso en un tema en específico, ¿no? Y puede ser foros de alimentación, de identidad y de historia. Y específicamente en el tema, en los temas de mitos de la creación, pues creo que es importante recomendar como una lectura básica para los chicos en casa, el Popol Vuh, ¿no? Y para todos en casa, si hablamos de los mitos que parten de la creación, así como siempre decimos, somos lo que comemos, sería como la contraparte, comemos lo que somos, porque somos de maíz. Entonces, en los mitos, en el Popol Vuh, habla precisamente de eso, ¿no? Están ensayando los dioses cómo crear a la pareja, y la crean de la tierra y del lodo, y después, cuando por fin la crea de masa y de atole de maíz, y dice que es de maíz amarillo y blanco. Entonces, comemos lo que somos, somos maíz. Exacto, y el maíz que también guarda ese patrimonio biocultural y que en la mesa todos los días nos lo servimos. Entonces nos estamos sirviendo historia y nos estamos sirviendo la cultura de nuestro México. Claro, y tiene mucha razón Blanca, justamente con el Popol Vuh podría combinarse el otro libro del Chilambalam, que también se complementa porque pues también se habla de las plantas. Y las plantas, desde esos tiempos inmemorables a la fecha, esa importancia que tienen y el uso que les damos, por ejemplo. Como el Códice Florentino, que también fue a través de sacerdotes y de frailes que recabaron información. Lamentablemente está ahorita ese códice mexicano en Florencia, sí, pero es información sobre las plantas medicinales y algunas comestibles que tenemos aquí. Hablando de libros, hago así un corchete y felicitamos de parte de Radio Universidad Veracruzana a Rubén Montiel, quien se ha llevado el libro Aclarando Amanece. Muchas gracias porque nos compartes que los libros de gastronomía que te gustan son los de Diana Kennedy. Muchas gracias también por la sugerencia y ya es tuyo este libro. Cierro el corchete y seguimos hablando con Blanca y con Alicia de la importancia de la lectura, de estos libros que nos hacen también ser mexicanos, de los libros que también nos hacen sentir parte del mundo, parte de la naturaleza, que somos parte de las especies que cohabitan y no solamente somos quienes poseen los recursos naturales. Así es. Y bueno, pienso que es muy importante que no solamente nos centremos como en el tema, sino como que es muy integral, es muy global, conocer también nuestra historia, conocer nuestra cultura, desde ahí cómo se alimentaban los aztecas, cómo se alimentaban los mayas. Si esto lo llevamos desde el inicio, podemos comprender por qué, como dice Blanca, bueno, estos hombres del maíz, y bueno, como mexicanos es nuestro alimento principal, el amaranto, por ejemplo, porque ahora está llegando mucho que comas alimentos que vienen de fuera, que vienen de Asia, que vienen de Sudamérica, cuando tenemos tanta alimentación y tanto producto nacional. Exacto. Y bueno, es una gran oportunidad ahorita en la FILU, porque debe estar por ahí, ahorita apenas la voy a recorrer, el estante de Chapingo, y hay publicaciones muy puntuales, acertadas, de investigaciones sobre el amaranto, justamente sobre la quinoa, porque ahora que están tan en boga alimentos o superalimentos de otras partes, el amaranto, pues obvio que es de aquí, pero como este primo, ¿no? o pseudoprimo, la quinoa, pues a veces queremos hacer una mezcolanza de cosas que en lugar de ayudarnos, nos perjudica. Entonces vengan a la FILU, compren sus libros, vayan a las fuentes primarias, están los facsimilares de los códices, estamos tan ricos de variedad, y sobre todo con la cultura con la que tuvimos primero contacto, ese contacto con España. Entonces pues veamos qué nos traen de allá para acá a compartir. Ya después de cientos de años, sabiendo que ese primer encuentro de estos dos países actuales, pues fue caótico para nosotros, fue de verdad algo que ha quedado y ha marcado una cicatriz en nosotros. Ahora hay una manera también de resarcirlo, que frente a todo lo que sucedió, ahora estamos pudiendo estrechar lazos colaterales con este país hermano, y saber que también nos ha dado mucho España a nivel literatura también, con Miguel de Cervantes Saavedra, por ejemplo. Nos ha dado mucho en cualquier otra expresión de arte, y el idioma castellano también, que es parte de nosotros, nos ha dado el son jarocho, por ejemplo, que ahorita nos señala Blanca este libro. Y también alguien que me interesa mucho y recomendar, por esto que ustedes mencionan de lo importante que es saber la historia de México, es Patricio, el gran monero que tenemos aquí en la región de Veracruz. Él, de hecho, va a presentar su libro México antes de ser México. Ojalá todos lo puedan leer. Patricio ya estuvo aquí en La Ensalada hablándonos sobre el proceso de nixtamalización, hablándonos sobre la historia de cómo llegaron, bueno, más bien de las teorías, de cómo llegaron a sentarse personas a el espacio mesoamericano. Él, que es un gran discípulo de nuestro queridísimo Ríos, que además Ríos tiene varios libros que tienen que ver con la comida. Así es, así es. Sí, Ríos, bueno, de hecho él era vegetariano. ¿A poco? ¿No? Eso sí, no lo sabía. Sí, él era vegetariano y sí, la panza es primero. Sí, y promovía mucho justamente el vegetarianismo. Pero además, él también hizo una fuerte crítica a la alimentación capitalista, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Todo lo que son las Coca-Colas y todo lo que venía de fuera. Sí. Hizo un análisis, rápida, ¿no? La comida rápida, sí. Y él hizo un fuerte análisis y una fuerte crítica. Pero una fuerte crítica también para concientizar, y de una manera muy severa, muy fuerte y muy contundente. Es recomendable, pues, todo lo que tenga que ver con la literatura de Ríos. Uh-huh. Hay un libro muy bonito, ahorita no recuerdo el nombre, no sé si tú lo recuerdas. Bueno, uno de ellos es La panza es primero. La panza es primero, uh-huh, es uno de ellos. Y La comida chatarra, algo así como... Tiene que ver con la comida chatarra. Pero bueno, pues ya estamos en la recta final de La Ensalada. Agradecer a todos ustedes que nos están sintonizando en estos momentos, y también agradecer al equipazo de Radio Universidad Veracruzana que está aquí con tras bambalinas trabajando para que todos ustedes puedan escuchar y sentirse dentro de la Feria Internacional del Libro Universitario 2018. Por favor, entren a la página de la FILU. Recuerden que el país invitado es España, tenemos un foro académico, y de hecho el tema de este año es el lenguaje en la construcción de la identidad. La palabra, qué bonita es la palabra, ojalá podamos abrir ese abanico y no quedarnos con las mismas frases, con las mismas palabras, buscar también dentro de nosotros esa historia que se ve a través de los libros. Y chicas, me gustaría que nos fuéramos despidiendo con algo que ustedes consideran que se puede quedar germinando en los oídos de quienes nos están escuchando. Pues que tenemos un estado muy rico, que la alimentación está ligada también con el conocimiento del entorno, con el agua, con el cuidado, el procurar las especies, las abejas, y también el cuidar nuestra memoria histórica. Eso es muy importante, cuidar nuestra memoria histórica, y que es necesario incrementar el hábito de la lectura, porque es el legado para las futuras generaciones y para que haya más conciencia, que haya un sustento de conciencia. Muchas gracias, Blanca Rosa Moreno. Ella es coordinadora del Diplomado de Alimentación y gastronomía vegetariana, antropóloga y tejedora de redes humanas para el bien común. Alicia. Sí, a mí me gustaría irme también con, es muy importante también el fomentar justamente la lectura desde edades muy tempranas. Si lo hacemos desde edades más tempranas, ese hábito quedará de manera natural, por gusto y no forzado. También hay que promover la buena alimentación. Muchas la gracias. Buena alimentación y por último, acérquense a la ciencia. Exacto, también. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Gabriela, a Blanca y a Alicia que estuvieron el día de hoy con nosotros, a Lupita y a todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana. A todos ustedes que nos están sintonizando, sigan y visiten por favor la Feria Internacional del Libro Universitario 2018. Yo soy Citlali Aguilera y nos vemos en la próxima emisión de La Ensalada. Buenos días. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. Cuatro minutos y serán las 11:00 en Radio Universidad Veracruzana. Continuamos con más para usted. Tenemos enseguida las obras, iniciaremos con la obra de Alan Berg. Cuarteto de cuerdas, opus 3 y el...